inútil que ahora ya te obstines en el no, negando un hecho obvio. Tú me necesitarás de la misma forma que yo a ti también. Tú deja que ahora sea así. Toma el sueño que hay aquí y empieza a creer en mí. Y no te vayas jamás, porque mientras que te quedes, por supuesto dolerá. Esta prueba es evidente, de un pasado estéril que no concede réplicas, ni en futuro ni en presente. Así jamás, nunca vuelvas hacia atrás. No nos sacrifiques más, porque